La estadística de que hoy por hoy el 91% de los hogares argentinos tienen deudas, de ese 91% hay hogares con más de dos o tres deudas, dos o tres endeudamientos, la verdad que hacen de una realidad que realmente preocupa, angustia. ¿Qué podemos decir de un jubilado que se tiene que endeudar para pagar sus medicamentos, para poder pagar sus alimentos, o en el estado de una madre que tiene que recibir permanentemente el acoso a través de llamados en cualquier día de la semana o a cualquier hora de la noche o de la mañana para recibir justamente esos llamados donde el cobrador quiere a toda costa generar, ¿no?, ese impacto psicológico en una persona que lamentablemente tuvo que acceder a un endeudamiento para poder garantizar su supervivencia básica.